se puede negar el total acuerdo de Calvino y de sus repetidos elogios a Agustín. Calvino se consideraba un teólogo agustino, dijo de Agustín, a quien citamos con frecuencia por ser el mejor y más fiel testigo de toda la antigüedad. Los calvinistas insisten en la conexión entre Calvino y Agustín. Margaret escribe, sobre todo, Calvino consideraba que sus pensamientos eran una fiel exposición de las ideas principales de Agustín de Hipona. Wendell concede que toma prestado con las dos manos los puntos de doctrina de Agustín. Vance escribe, sin embargo, para probar concluyentemente que Calvino fue discípulo de Agustín, tenemos que fijarnos más en Calvino mismo. Uno no puede leer 5 páginas en los institutos de Calvino sin ver el nombre de Agustín. Calvino cita a Agustín más de 400 veces en sus institutos. Él llamó a Agustín por títulos como Hombre Santo y Santo Padre. Vance además señala que los calvinistas admiten que Calvino fue fuertemente influenciado por Agustín en la formación de su doctrina de la predestinación. ¿Cómo podría uno de los líderes de la Reforma acoger tan plenamente las doctrinas de Agustín, quien ha sido llamado el principal creador teológico del sistema católico latín y pretenden ser distintos al protestantismo evangélico? La admiración de Calvino por Agustín y el aceptar una gran parte de sus enseñanzas es solo una de varias contradicciones importantes en su vida. Estas serán completamente documentadas en este libro. La situación también es contradictoria del lado católico romano. Sus dogmas rechazan algunas de las doctrinas más importantes sostenidas por el más famoso de sus santos, las mismas doctrinas agustinas que Calvino aceptó. Aquí nos enfrentamos a una extraña anomalía. Warfield declara que es Agustín quien nos dio la Reforma. Sin embargo, al mismo tiempo, también reconoce que Agustín fue, en un sentido, el verdadero fundador del catolicismo romano y el creador del Santo Imperio Romano. Extrañamente, pareciera que Calvino no pudo reconocer que Agustín nunca entendió la salvación por gracia, únicamente mediante la fe en Cristo. Philip Cogdon escribe, otro paralelo curioso es evidente entre la teología calvinista clásica y la teología católica romana. Los dos comparten una inclusión de obras en el mensaje del Evangelio y una imposibilidad de certeza en la salvación. Ambos sostienen la primacía de la gracia de Dios y ambos incluyen la necesidad de nuestras obras. Las herejías de Agustín, especialmente su visión romanista de la fe en Cristo, que es complementada por buenas obras y los sacramentos, se perdieron en Lutero, quien escribió, al principio devoraba a Agustín, pero cuando supe lo que en realidad era la justificación por la fe, lo deseché. Sin embargo, líderes calvinistas indican que yo estoy del lado católico romano al rechazar el calvinismo, aunque esta viene en gran parte del máximo católico romano, Agustín. Así lo expresa un escritor de mí. Y teniendo en cuenta que la posición que usted adopta es completamente opuesta al corazón mismo del mensaje de los reformadores y se alinea con la visión de Roma en cuanto a la voluntad del hombre y la naturaleza de la gracia. Esto me parece tremendamente incoherente de su parte. Usted a menudo habla de oponerse a las tradiciones de los hombres. Sin embargo, en este caso, usted acepta las tradiciones que se encuentran en el corazón del Evangelio de Roma. Por el contrario, los reformistas y sus credos están infectados con las ideas provenientes del principal católico romano, Agustín mismo. Además, un rechazo de la perseverancia de los santos, la elección incondicional y la predestinación, según lo definido por los calvinistas, no es una aceptación del corazón del Evangelio de Roma. El verdadero corazón del Evangelio de Roma son los sacramentos y las buenas obras. Ciertamente el hecho que Calvino retuvo los sacramentos, la regeneración bautismal para bebés y honrar el sacerdocio católico como válido es una aceptación muy grave del falso evangelio del catolicismo. El rechazo del calvinismo no requiere ningún acuerdo con Roma en ninguna parte de sus doctrinas heréticas de la salvación. Parece incomprensible que la influencia predominante sobre la teología reformada y sus credos podría estar tan estrechamente relacionada con el catolicismo romano contra el cual se rebelaron los reformadores. Sin embargo, quienes no se inclinan ante estos credos están supuestamente en error. La historia de cómo los credos protestantes llegaron a ser dominados por la doctrina calvinista es una historia interesante.